de Rómulo y Remo, pero es que Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el uh-huh. dios de la guerra misma. Entonces parece que a la gente hoy en día esos no suelen gustar mucho en la investigación, pero eran importantísimos, porque como ya hemos visto, en marzo, que es cuando comenzaban las operaciones militares, estos fetiales preparaban las campañas bélicas con cantos y con bailes, oraciones y sacrificios para que fuera propicio a Marte, porque si no se contenta Marte, Marte te va a asegurar la derrota, eso está claro. Fantástica este repaso a todo lo que era la clase sacerdotal en el mundo romano. Descubrimos que, una vez más, y es la moraleja casi de esta sección, que no hemos descubierto nada, que si llamamos purpurados a los purpurados es porque ellos ya lo hacían, si llamamos pontífices a los pontífices es porque ellos ya lo hacían, y que el significado de uno y otro, en una época y en otra, bueno, pues es básicamente el mismo. Cambian algunas cosas que ojalá se recuperen, perdón. Algunas buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta a ti, luego. Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y antes de llegar a las 3 de la madrugada, todavía tenemos tiempo para comentaros algunas noticias en clave azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno. Y la primera verdaderamente esperanzadora. Uh-huh. Todos los avances médicos son celebrados. Desde luego, estamos ante toda una proeza humana y médica. Ha sido en Miami, en Estados Unidos. Allí una adolescente estadounidense ha logrado sobrevivir casi 4 meses, 118 días, sin corazón, solo conectada a un bombeador artificial de sangre mientras esperaba un trasplante. Los doctores que atienden a la joven en el estado de Florida recordaron que con anterioridad otro paciente, un adulto en Alemania, logró sobrevivir 9 meses sin un corazón, pero no dudaron en destacar que este es el caso más prolongado y exitoso en un paciente infantil. La joven se llama Sana Simmons y nació en Carolina del Sur hace 14 años. En julio fue intervenida de urgencia. Sufría una hipertrofia cardíaca que hacía que su corazón no bombeara suficientemente la sangre. Entonces el trasplante no fue adelante. El corazón nuevo falló y tuvieron que extraérselo. Con el órgano vital de Sana extirpado, los médicos del Hospital Infantil Holtz confeccionaron cámaras cardíacas de sustitución con un tejido especial y las conectaron a 2 bombas artificiales. Bombas que hicieron que recuperara la fortaleza necesaria para otro trasplante, el segundo que tuvo lugar el pasado día 29 de octubre. Durante los casi 4 meses entre ambos trasplantes, aunque pudo realizar cortos paseos, lo cierto es que Sana no pudo respirar por su cuenta la mitad de ese tiempo. Además, tuvo fallos renales, hepáticos y hemorragias gastrointestinales que hicieron temer por su vida. Tal y como explicó el doctor Marco Ricci, director de cirugía cardiopediátrica de la Universidad de Miami, los pacientes infantiles tienen menos alternativas debido a la rareza de esas dolencias a tan temprana edad, por lo que las empresas no invierten tanto en una tecnología que pueda ayudarle. Sin embargo, a partir de ahora, pues ya existe un precedente. Llegamos al final de la segunda hora de programa. Nos quedan por delante 60 minutos, a lo largo de los cuales Martín Espósito también nos va a traer en su agenda cultural algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dentro del mundo del teatro, de la escena, los monólogos que tanto gustan. Hoy hablamos sobre monólogos en la agenda cultural. También la actualidad del mundo del cómic. Y hay premio nacional, el segundo, por segundo año consecutivo. Raúl Sogún, desde Salamanca, nos va a contar todos los datos a este propósito. Y, como no, tendremos el cine, toda la actualidad del mundo del cine, con José Manuel Escribano en su callejón. Nos va a hablar de Quantum of Solace, la nueva entrega, la número ya 23 de 007 de James Bond. También nos va a hablar de los nuevos proyectos. Son muchos, múltiples, variados y sorprendentes, de uno de los grandes del séptimo arte a nivel mundial, de toda la historia además, Clint Eastwood. Hablaremos sobre él y hablaremos también del precio de las entradas, de un nuevo informe que ha efectuado la Asociación de Consumidores Facua, en donde dejan en evidencia algunas cosas muy importantes. Todo esto será en la tercera hora de programa. Ahora llegan las noticias.